el violín sin son. Tira el cordón, tira el cordón. Tira el violín, tira el violín, tira el violín, ding dong. Tira el violón, tira el violón. El tortelín, el tortelín, el tortelín, ding dong. Y el canelón, y el canelón. El pelotín, el pelotín, el pelotín, ping pong. Y el raquetón, el raquetón. Tira el violín, tira el violín, tira el violín sin son. Tira el cordón, tira el cordón. Tira el violín, tira el violín, tira el violín, ding dong. Tira el violón. Sol, sale el sol, salí. No sé son, no sé son.